Buenas tardes. Estamos listos para arrancar este programa siempre tarde. Estamos acá con nuestro conductor Alejandro Báez. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Lucía? Lucía Pérez Santander, quien les estaba hablando hace unos segundos. Bienvenidos al segundo programa de Siempre Tarde. La cortina que sonaba es Smoke on the Water de Deep Purple. Muy conocido, muy utilizado aquí en la radio. Y vamos a pasar a decirles lo que tenemos para el programa de hoy. Medio ambiente, sociedad, también gastronomía, deportes. Hoy se incorpora también deportes, así que bienvenido aquí el amigo Pablo Arias en la parte de deporte. Sí, ¿y te parece si ya empezamos? Lo tenemos a nuestro compañero Juan Ángel Orellana, que nos trajo un informe sobre... Sobre cultura, donde cultura se está entendiendo mejor, porque antes de cultura... se entendía como esto de los actores como música, pintura y esos, esa cultura para élites, pero bienvenido sea con esta nueva forma, este nuevo intendente, están entendiendo la cultura de otro lado, que la cultura es el accionar de las personas como respuesta al lugar en que vive. Entonces la cultura se entiende por la totalidad de las acciones de un lugar. También el trabajo, todo, absolutamente sí. Todo. Y entonces se abrió una página en internet invitando a todos los actores culturales para que se inscriban en esa página para que luego sabemos que internet sale al mundo. Entonces, desde esa perspectiva, todos los actores culturales, no voy a entrar a nombrar porque es infinidad, uno se puede imaginar las actividades culturales que puede haber en un lugar, que a veces son desconocidas. Entonces, se le invita a las personas a registrarse en esa página para que en determinado momento, ya sea en la ciudad o en el mundo, puedan llamarlos, contratarlos para una determinada actividad, ya sea música, danza, murga. Pero para eso tenemos a Marcelo Alacino, el secretario de Cultura de Rafaela, que nos va a comentar precisamente lo que es la página en internet. Nosotros intentamos reunir y poner en visibilidad al riquísimo y vasto este mapa artístico de nuestra ciudad. La intención es que en un portal online se puedan registrar voluntariamente tanto artistas como hacedores culturales como grupos o instituciones de nuestra ciudad, y van a poder hacerlo a través de distintas categorías que luego para facilitar la búsqueda de los interesados se pueda ordenarse. Y bueno, es un trámite muy sencillo, digamos, va a haber unos formularios que van a estar disponibles online a partir de mañana en la página de la municipalidad, rafaela.gov.ar, y allí, bueno, como les decía antes, los artistas, los grupos, las instituciones van a poder subir su información. Es un perfil que van a poder editar cada uno, van a poder enriquecerlo con imágenes, contando una breve biografía de las personas o de los grupos o de las instituciones. Y la intención es como dar a conocer y poner en visibilidad esta gran cantidad de hacedores culturales de nuestra ciudad para fomentar su crecimiento profesional y el encuentro. Nosotros creemos que poniéndonos en visibilidad lo que hacemos es favorar este diálogo, el encuentro. Tenemos muchas consultas de instituciones de nuestra ciudad y también de comunas o de gobiernos, de municipalidades de la región, que muchas veces están interesados en tomar contacto con artistas de determinada categoría, de determinado género, y nosotros queremos darle la oportunidad a toda la comunidad de que puedan subir su información para estar en este registro y favorecer, bueno, su desarrollo. En el municipio, tanto la Comisión para la Promoción de la Cultura tiene un registro, y también en la Secretaría había algunos intentos de registro, por ejemplo, de bandas de rock, que se venía haciendo desde hace un par de años, y nosotros lo que quisimos hacer es abrir el juego para que no sea dirigido tan específicamente a esos grupos de interés, sino que puedan estar incluidos todos los hacedores culturales de la ciudad. Muy sencillo, está explicado paso a paso, hay una serie de datos para generar un usuario que tiene una contraseña, de tal manera que, digamos, el acceso es personal y la edición de esa información también es personal. Luego hay una segunda parte en la que se ingresan todos los datos que van a ser publicados, el nombre del artista o del grupo, de la institución, con diferentes, y luego queda una información para que nosotros utilicemos para tomar contacto con ellos, un teléfono, una dirección postal, pero que no se publica en el registro para proteger los datos personales de cada uno. Es gratuito, está destinado a todos los hacedores culturales de nuestra ciudad, así que queremos entusiasmarlos para que se sumen. Entendemos que esto nos genera posibilidades de encuentro, de diálogo, de planear proyectos en conjunto. Tuvimos ahora, por ejemplo, para los carnavales del año próximo, tuvimos que hacer un registro así como un poco anticipado porque teníamos que reunirnos con esa información, y tuvimos la grata noticia de descubrir que además de las comparsas que participaron este año de los carnavales, se están desarrollando ahora 3 proyectos de batucadas nuevos en la ciudad. Entonces, esa información nosotros queremos poder compartirla con la gente, para que quienes estén planeando contratar una batucada en Rafaela o en algún pueblo de la zona o en la región, tengan acceso y puedan tomar contacto con ellos. Esa es la intención de la iniciativa. Bien, y algo muy importante fue el último que decía Marcelo Alacino, secretario de Cultura, que las batucadas, le están dando mucha importancia a las murgas, las batucadas, cosa que antes se tenía como algo, era la gronchada. Y ahora hasta en las escuelas están tomando el tema de las batucadas, que nosotros también como comunidad estamos yendo a las escuelas para llevarle esto a las escuelas. Sí, está muy bueno, porque también en los barrios, hay claro, mucha batucada, sí. Que se juntan los chicos a pasar el tiempo, y está bueno que le den esta importancia. Excelente, excelente la iniciativa de Marcelo Alacino, el secretario de Cultura de Rafaela, ¿no es cierto? Santa Fe. Así es, Rafaela, Santa Fe, Argentina, porque decimos esto porque a veces Rafaela se confunde con San Rafael de Mendoza. Entonces decimos Rafaela, Santa Fe, Argentina, y le decimos por ahí continente de Abya Yala, en el planeta Tierra, por si anda algún marciano por ahí navegando en el espacio. Sí, sí. Bueno, gracias por este momento de estar aquí junto con ustedes, y continúa. Bueno, muchas gracias a vos, Juan. Bueno, seguimos con un poco de sociedad también, seguimos hablando. Cultura de la mano de Jonathan Gómez, el amigo de Colombia que siempre nos visita, y es muy grata su presencia aquí en el estudio. Así que, no sé, ¿qué tenemos para hoy, Jonathan? Hola, muy buenas tardes a todos. Hola, Alejandro, hola, Lucía. Un saludo para ustedes, un saludo para todos los oyentes. Hoy les voy a comentar acerca de la Biblioteca Popular Cachilo, ubicada en Virasoro, al 5606, aquí en la ciudad de Rosario. me puse a investigar sobre la historia de esta biblioteca, ya que es un pilar muy importante. Y esta nació en el año 2000, como un pilar, como le estaba diciendo, del Centro de Educación, Comunicación y Biblioteca Popular CECOP, gracias al esfuerzo de muchos, donaciones y trabajo hormiga. La biblioteca, mucha gente me preguntaba, bueno, ¿por qué el nombre Cachilo? La biblioteca lleva este nombre en homenaje al poeta de los muros, un señor conocido como Higinio Maltaneres, que a los 50 años decidió olvidarlo todo y vivir en las calles llevando tizas y ceritas para escribir sus ideas en los muros. Esta biblioteca desde su apertura ha sido un lugar en donde no solamente se puede entrar a leer un buen libro, sino a compartir un buen momento, como nos lo cuenta Jacqueline Milán, bibliotecaria de la biblioteca. A la mañana es como más tranqui porque bueno, vienen por ahí más gente para internet o buscando información, y a la tarde hay muchos talleres acá, hay taller de plástica, de expresión corporal, teatro, guitarra, bueno, un montón de expresiones artísticas. Entonces vienen muchos más chicos por esos talleres. Y hacemos más también promoción de lectura, en el sentido de que, bueno, los chicos se hacen socios, vienen a sacar libros. Nosotros tratamos de recomendarles algunos libros que consideramos importantes o interesantes. Sí. Ellos vienen y buscan también cosas. La biblioteca es muy abierta, muy libre, digamos. Ellos pueden humear en las estanterías, pueden recorrer. Hay un rincón infantil también que es muy lindo, con almohadones para leer, para acomodarse, digamos, para quedar bien, bien cómodos y bueno, leer como se nos ocurra. Mira, en este momento, para todas las personas que quizás estén interesadas, la biblioteca cuenta con 16.000 títulos, está muy bien equipada, con CDs multimedias, videos para consultas y préstamos, además de una gran variedad de propuestas. Hay talleres, hay cursos, hay cine, espectáculos, narraciones de cuentos y producciones gráficas. Escuchemos un poco más a Jacqueline. Está bueno también los talleres de lectura que hacemos los sábados a la tarde. Vamos a leer a distintos lugares del barrio, en las veredas. Sí. Tiramos una lonita, bueno, ahí desparramamos los libros y bueno, también les leemos a los chicos que vienen de por ahí, de esa zona. Hacemos también talleres de expresión que tienen que ver con la plástica, con el teatro, digamos, y bueno, eso también está bueno porque son, no solamente es la lectura de un libro, sino lo que los chicos tienen para decir, para leer de ese libro y para expresarse. Entonces, bueno, está bueno también verlos cómo van avanzando en ese camino, ¿no? Como cada vez tienen más cosas para decir, como cada vez se les ocurren más cosas para expresarse. Y eso está bueno, ¿no? No solamente leer, digamos, sino poder decir lo que uno lee o lo que uno piensa. Bueno, ya por último, para despedirme, quisiera invitarte a vos, Alejandro, a vos, Lucía, y a todos nuestros oyentes, si desean conocer la Biblioteca Popular Cachilo, pueden acercarse a la dirección Virasoro al 5606 de lunes a viernes de 9 a 12 o de 17 a 20 horas. Los sábados también está abierta de 10 a 13 o comunicarse al teléfono 432-5261. La biblioteca los invita a todos a conocer los colores, los murales y todo lo mágico que esta guarda en su interior para todos. Un saludo. Sonaba Life in Technicolor de Coldplay y más o menos nos van ambientando un poquito de lo que venía hablando Jonathan y de lo que ahora va a hablar Lucía Pérez Santander, mi compañera aquí, mi compañera de conducción de programa, quien nos va a informar, quien nos va a comentar qué son las animadoras juveniles y nos va a explicar un poquito del tema. Sí, sí, porque salimos a recorrer un poco el barrio y nos encontramos que en la ciudad de Rosario, desde hace ya 15 años, existen 9 predios municipales que apuestan a los jóvenes. Te preguntarás de qué manera. Le brindan un espacio en el cual ellos puedan sentirlo como propio. Como sucede con los animadores juveniles, como bien lo nombraba mi compañero Alejandro, este es un grupo de chicos de entre 12 y 20 y pico de años que durante todo el año se reúne varias veces a la semana en el polideportivo del barrio, a preguntarse, ¿qué vamos a hacer? A lo que el profe siempre le responde, lo que ustedes se propongan. Hablamos con el profesor del predio Parque Oeste, Leandro Ferlazo, y nos contaba un poco sobre este proyecto. Bueno, este proyecto es bastante amplio y es difícil de explicar en pocas palabras. La idea sería tomar jóvenes de entre 12 y 20 años más o menos y tratar de que de manera voluntaria puedan conocer otra realidad, puedan juntarse para planificar jornadas siempre solidarias, sociales, de ayuda a otra gente, conocer el barrio, digamos, realizar campamentos, viajes, es muy amplio. O sea, en realidad van surgiendo actividades y bueno, se van planificando y ejecutando actividades a cargo de ellos. O sea, darle un poquito de protagonismo. Bueno, esta iniciativa tiene como fin darles un espacio en el que los jóvenes puedan llevar a cabo actividades pensadas por ellos y también dirigidas por ellos, siempre acompañado de los profes, ¿no? Y bueno, también le preguntamos al profe cuál es la idea de que los adolescentes se acerquen y participen de este proyecto. Algunos lo tomarán, otros no, pero lo importante es que transiten, que hagan el tránsito por el proyecto. Después cada chico sabrá si fue significativo, si no fue significativo, si le sirvió la experiencia, si sacó algo rescatable. La idea es que lo transiten. Después, bueno, si sirve, nunca lo vamos a saber. Se puede saber, pero no es tan fácil saber si sirve o no. Lo importante es que transiten y cada uno se lleve lo que realmente viene a buscar o no. Que forme parte. Eso es lo único que por ahí nos interesa. Bueno, ahí lo escuchamos al profe Leandro Ferlazo. Y está bueno, es un lindo proyecto porque los jóvenes se pueden... se pueden expresar, pueden interactuar con otros jóvenes también. Y lo que decía él, que está muy bueno, que ellos conozcan otras realidades. Un gran proyecto de inclusión social, de lo que venimos hablando hace bastante y lo que se viene pidiendo hace bastante. Y qué bueno que esta iniciativa sea tomada y si los protagonistas principales sean los jóvenes. Tal cual, sí, es algo muy lindo. Y bueno, te tengo que contar, porque a mí no me gusta mentir. Yo soy parte de los animadores juveniles. O sea, ya lo sabíamos, lo estamos comentando toda la gente que nos está escuchando y bueno, no sé en qué parte de jóvenes estás vos, pero sí nos enteramos que estás más cerca de los 20 que de los 12, pero bueno, no. Está bien, estás un poco más ahí, ya sobre el borde, no sé si te han aceptado, pero bueno, me imagino que sabés ser bien recibida en ese lugar. Todavía me quedan algunos años, todavía no llego a los 20, así que me quedan algunos años para seguir participando. We'll be right back. Bueno, seguimos. Y vamos cambiando un poco el tema. ¿Sabés qué? Me parece que me agarró un poco de hambre. Te agarró un poco de hambre. Bueno, para eso tenemos una entrevista, la cual realicé hace algunas semanas atrás, con una persona que es bastante reconocida aquí en la ciudad de Rosario, Augusto Zaracco. Seguramente lo conocerán, seguramente les va a sonar el nombre. Es empresario gastronómico, sommelier, una persona muy, muy conocida en el ambiente gastronómico. Y para eso tenemos una entrevista con él, donde nos ubicó más o menos, nos enseñó y también nos dijo más o menos cómo viene la mano en Rosario acerca de la gastronomía y el turismo y todo lo que tienen esas dos aristas que tienen mucho que ver y que totalmente todo el tiempo se relacionan y tienen muchísimo que ver con la gastronomía y el turismo de Rosario. Esto favorece el crecimiento de la ciudad y bueno, eso es lo que nos estuvo explicando Augusto Zaracco. La gastronomía está creciendo porque hay gente que se ocupa y que nos ocupamos de que crezca, ¿no? De hacer cosas. Tiene así picos y valles permanentemente. A veces hay muchos restaurantes buenos y a veces hay pocos, pero creo que hay una meseta de buenos restaurantes y hay como una inquietud mayor a mejorar los restaurantes y a dar mejor de comer. ¿Y qué es para vos un buen restaurante? ¿Qué tiene que tener un restaurante para que se valorice como un lugar amable, con una habitación normal? No hace falta mucho, pero un lugar amable, un lugar confortable, cómodo, lindo, buena atención. Fundamental que te atiendan bien, sin remilgo, pero bien atendido. Y por supuesto, comida rica, bien hecha, ¿no? No hace falta ser sofisticado a la hora de la cocina para dar de comer bien. Hace falta tener un profesional en la cocina, hace falta comprar buenos ingredientes, hace falta saber lo que está haciendo. La fórmula no es mágica, y no hace falta el lujo para dar bien de comer. Por ejemplo, los feriados largos. ¿Ayudan a Rosario a sentir que la gente se va de Rosario o que viene a Rosario y tiene ese contacto con la gastronomía, con la hotelería? Pasa un poco de todo, no sé yo. Creo que viene mucha gente, hay gente que gasta, hay gente que viene por un día y no gasta un beso. Pero Rosario sí, hoy es una ciudad de paso. La gente elige para venir a pasar un día, dos días, tres días y a comer, o ir a un shopping, o caminar, simplemente. Pero sí, eso ayuda, por supuesto. A que los hoteles trabajen más, a que los restaurantes trabajen un poquito más. Todo suma, sin dudas. Falta mucho, pero recién empieza, pero algún día hay que empezar. Que eso es lo importante, poder empezar. Escuchábamos a Augusto Zaracco, quien nos estuvo comentando acerca de gastronomía y nos estuvo enseñando un poco, nos estuvo dando a entender todo lo que tiene que ver con la gastronomía y el turismo. Esa fue la entrevista, espero que les haya gustado. Una canción para que todos escuchen. Bueno, seguimos en este anteúltimo bloque y vamos con los deportes. Como bien dijo Alejandro, nuestro columnista deportivo, ¿quién? Pablo Arias, bienvenido hoy al programa, su primer programa en Siempre Tarde. Así es, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Alejandro y Lucía, la verdad que un gusto estar con todos ustedes y bueno, con toda la gente que nos está escuchando. También un saludo para el operador Cristian, que lo veo transpirando la camiseta hoy, lo veo transpirando todo. Ahí está, saludo para Cristian. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Cuántos, la verdad, realizarían algo, dejarían algo o harían algo por el deporte? Por ejemplo, ¿qué harías vos, Alejandro? Por el fútbol, tal vez. Por el deporte, si me decís por ciclismo, no sé qué haría. Bueno, por el fútbol, por el fútbol, sí. Sí, bueno, lo he hecho, de qué sé yo, de hacer colas bajo el sol, de estar 3 horas, 4 horas esperando para conseguir una entrada, de ir un día antes. La verdad es parte del sentimiento cada que tiene el hincha. Que hace uno, ¿no? Parte del sentimiento que tiene el hincha por cada uno. Y yo, mira, la veo con carita de con que no arriesga usted. Yo por el deporte lo que hago, simplemente no lo molesto. Lo dejo que él esté en su lugar y yo en el mío. Ella es animadora. Sí, me imagino ya. Bueno, hoy en nuestro segmento que vamos a estar teniendo en estos momentos, gracias antes que nada por este segmentito que me dieron, vamos a conocer la vida de Mauro, se llama, pibe de 23 años. La historia impresionante, la verdad que le invito a que la escuchen y después comentamos. Bueno, un saludo para todos, soy Mauro, vengo de El Salvador, estoy acá en Rosario hace 6 meses más o menos y siempre fue de Newell's y en el 2010 tuve la oportunidad de estar acá viviendo en Buenos Aires y fui a la cancha a ver a Newell's y me di cuenta lo que era en realidad verlo. Todavía no vivía lo que era Rosario, solo lo iba a ver a Newell's cuando jugaba en Buenos Aires. Me enamoró la gente. Claro. Como la gente de acá de Rosario es diferente a la de Buenos Aires, porque en la forma de hablar te trata bien. Bien, contanos anteriormente qué hacías en Salvador, qué era tu vida, cómo vivías en Salvador. Yo vivía en una de las ciudades más lindas, más tranquilas de El Salvador. Vivía a 15 minutos de la playa. Y bueno, trabajé 4 años como profesor en un colegio privado. Y era maestro de danza, era profesor. En el 2010, que regresé a El Salvador, se me vino esta idea de que me tengo que ir. Pasé planeando todo 2 años y cuando se me dio la oportunidad, vendí el auto, vendí todo lo que tenía y todo. Listo. ¿Y tus familiares cómo reaccionaron? ¿Tus amigos? Todos me decían que estaba loco, porque de hecho no conocía a nadie acá en Rosario. Lo bueno que conocí a un chico de Newell, de la subcomisión, que comencé a hablar con él y le dije, Cristian, quiero viajar a ver a Newell's a todos lados, y lo conocí en el club, me comenzó a presentar a toda la gente, a los amigos, pibes, conocidos, y de a poco comenzó a ser amigo. Estudio licenciatura en deporte de alto rendimiento en la UBA, estoy haciendo el primer año. Sí, la verdad que sí, me costó un poco adecuarme y acostumbrarme a la al sistema educativo, viste que es diferente. Sí. Y contame, ¿cómo te trata ahora en la vida actualmente tu familia de allá? ¿Qué te dicen? ¿Te extrañan? Sí, la verdad que más que todo mi mamá. Mi mamá, seguro. Siempre fuimos solo los dos y ahora estamos separados. Eso creo que es lo más difícil. Si soy sincero, un par de veces sí se me viene a la cabeza, pero cuando estoy en la cancha y viene el domingo y hay que ver a Newell's, decís, no, está todo bien. Sí, está todo bien, valió la pena traer los poderes. Comenzás desde cero, tenés una vida hecha y comenzar desde cero no es fácil. Claro. Comenzar a conocer todo, comenzar a adaptarte a una ciudad nueva donde no conoces nada, no conoces nadie. Pero como te dije, los pibes de Newell me han hecho sentir como en casa. ¿Qué mensaje darías ahora para todos los hinchas de Newell o para aquellos que son hinchas de Newell que están lejos? Y bueno, según tu parte, pues mira, sí, vivías en El Salvador, tenías toda una familia, tenías toda una vida ya y que de repente decidiste un día para otro venir. Sí, de hecho, cuando estaba en El Salvador para ver a Newell tenía que pagar un cable digital, un cable especial para poder ver el partido. Sí, a la distancia a veces tenía que trabajar a la tarde y claro. No voy a trabajar y me quedaba en la casa viendo a Newell. Qué lindo. Sí, a pesar de la distancia, el sentimiento siempre está. Eso es el sentimiento. Y cuando se presenta la oportunidad de ver a Newell, no hay que pensarlo ni 2 veces. Ahí está, todo lo que hay que hacer por nivel. Estoy viendo algunas caritas de central acá que me quieren colgar. Me parece que no llego vivo a mi casa, así que bueno. Ahí está, entonces, como decía, un pibe de 23 años que la verdad que dejó casi toda una vida. Por ahí me sentía mal, yo digo, qué triste, ¿no? Dejar todo... ¿Por Newell? Por Newell. Por Newell sí es triste, pero bueno, a lo mejor está bueno lo no que sabe, hizo. Que salgo de acá y me colgan todo. Así que bueno, de todas maneras un saludo para Mauro, que seguramente nos va a estar escuchando. Y bueno, ojalá que... Y seguramente hay más de uno que hizo mucho por... su equipo. Así que bueno, muchísimas gracias y les espero en el próximo programa. Brilla el sol, todo está bajo control. Amanece un nuevo día en la colmena. Quiero que cada cual se disponga a trabajar. Mi palabra es la más sólida doctrina. Han aprendido. Yeah, yeah, yeah. Saben a quién hay que alabar. Yeah, yeah, yeah. No se hable más. Comenzó la actividad. Vous avez assez, hein? Vous avez assez de ces bandes de racailles. On va vous en débarrasser. Ya se olvidan lo que existimos, estamos aquí. La misma pesadilla que no te deja dormir. Somos la mala hierba que quisiste eliminar. Por mucho que lo intentes, volveremos a brotar. Somos los piedras que producirán tu depresión. Como bacterias proliferan en una infección. Somos la alcalá, usando tu manzana. Tarde o temprano acabaremos con la humillación. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Humillación. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Aquí están, aquí estoy, rebelión en la colmena. Allá van, allá voy, vamos a por ti. Aquí están, aquí estoy, somos obra del sistema. Allá van, allá voy, vamos a por ti. Aquí están, aquí estoy, rebelión en la colmena. Allá van, allá voy, vamos a por ti. Aquí están, aquí estoy, somos obra del sistema. Allá van, allá voy, vamos a por ti. We'll be right back. Bueno, llegamos al último bloque del programa Siempre Tarde. Nos tenemos que despedir, pero estuvo muy bueno el programa, ¿no, Ale? Estuvo bueno, estuvo entretenido y además salió bastante completo la primera vez que habíamos salido al aire. Salió un poco acortado, salió un poco desprolijo, así que esta es la manera de redimirnos un poco. Sí, bueno, y te cuento, lo tuvimos a Pablo Arias como columnista de deportes, a Jonathan Gómez y Juan Ángel Orellana fueron nuestros movileros que hicieron su informe. Del lado de la producción también estuvo Daniela Ledesma, quien también estuvo un poco en operación, y Natalia Vaca, que de paso la felicito porque aprobó sus exámenes y aparentemente le va bastante bien en la facultad, así que un saludo muy grande para Natalia. Cristian Torres también, que estuvo en la operación, que nos pasaba el tema... También tomando mate y no nos convidó. Ah, mirá, ahí... ¿Por qué es central? Ahí ya no comparto, porque bueno, yo no soy de tomar mucho mate, pero un saludo también para Cristian Torres, que también estuvo en la operación. Nuestro conductor, Alejandro Báez. Y Lucía Pérez Santander, fuimos quienes los estuvimos animando desde acá. Muchas gracias, hasta luego, ya nos vamos a encontrar en otro programa de Siempre Tarde.